Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Le bendiga, amada iglesia, precioso tiempo de alabanza, precioso tiempo de adoración, ¿no? ¿Verdad? Hoy es un día realmente especial. Siempre es muy lindo cuando podemos estar delante de la presencia de Dios, y no solamente cuando estamos en este lugar, estamos delante de la presencia de Dios, sino que lo podemos vivir a cada instante. Podemos reconocer que el Señor está con cada uno de nosotros, que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. A pesar de las circunstancias que nos toquen vivir, sabemos y tenemos plena seguridad que el Señor tiene el control de todas las cosas. Por eso lo alabamos, por eso lo exaltamos, por eso le damos gloria, por eso le damos honra al único, a nuestro Dios, a nuestro Salvador. ¿Sí? Le damos toda la gloria a Él sea la alabanza por los siglos de los siglos. Te bendigo en el nombre de Jesús, a vos que podés estar en este lugar y aún también a todos aquellos que están viendo esta transmisión. Seguramente todavía hay personas que están de vacaciones, a ellas también nuestras oraciones estarán acompañándolos, a ellos en estos días que puedan disfrutar de un merecido descanso, que puedan disfrutar de la familia y por sobre todas las cosas que tengan un buen retorno. Y aquellos que están arrancando las vacaciones también, que el Señor les pueda acompañar y bendecir y disfrutar de todo lo maravilloso que nuestro Dios nos ha regalado en la naturaleza, para que lo podamos ver, para que lo podamos disfrutar. Siempre es muy lindo poder verlo desde ese lugar, disfrutar todo aquello que el Señor creó para cada uno de nosotros, para que de esa manera también lo podamos disfrutar y también le podamos dar gracias a Él por todo lo que hace, por el cuidado que tiene por cada uno de nosotros. En esta tarde tengo una reflexión, no muy extensa, así que quédense tranquilos, no muy extensa, y creo que bastante interesante. Si bien yo sé que todas las reflexiones y toda palabra de Dios es interesante y de mucha bendición para nosotros, pero esta por ahí a lo mejor el título pueda estar llamando un poco la atención, ¿no? Habla acerca de el secreto del éxito. ¿Cuántos de nosotros en alguna oportunidad hemos estado enfocando nuestra atención en el éxito? Y mientras que cantábamos y alabábamos, ¿no? Estaba mirando una criatura, ¿no? Y digo, la reflexión que voy a compartir también podría ser también tomar el ejemplo de los niños, ¿no? Y si yo le preguntara a un niño hoy, ¿cuál sería el éxito según vos, ¿no? En esta vida? Y por ahí a lo mejor algún niño me respondería, no sé, mirá, para mí el éxito sería poder ser astronauta o futbolista. Eso para mí sería el éxito, poder dedicarme a esto que tanto me gusta, dedicarme a, no sé, vieron que ahora están estos muchachos que hablan por con los jueguitos y tienen las pantallas. ¿Cómo serían? Gamer. Bueno, gamer. Estoy un poco desactualizado. Algunos quisieran ser gamer, algunos youtubers también, ¿no? Ese me parece que ya está pasando de moda, youtuber, ¿no? ¿O no? Sí, está medio, está quedando un poquito atrás. Pensaba cuál era para mí el éxito cuando era niño, y yo soñaba con ser automovilista, un corredor, y para mí en ese momento eso sería el éxito. Después fui creciendo, estaba en la adolescencia, y si en ese momento me preguntaba cuál sería el éxito para mí en la vida, era ser boxeador. Y a lo mejor, bueno, a medida que iba pasando el tiempo, esto del éxito iba cambiando, ¿no? Y esto está más bien ligado con respecto a cada vivencia de cada uno de nosotros, ¿no? En las diferentes edades podríamos encontrar diferentes maneras de una persona poder decir, bueno, para mí el éxito es esto, ¿sí? Y el Señor tiene preparado para nosotros, ¿no? Para que tengamos una vida de éxito, y que muchas veces por ahí a lo mejor difiere un poco según nuestra visión, ¿verdad? Según nuestra visión. Y pude apuntar algunos ejemplos que por ahí a lo mejor se me ocurrieron, ¿sí? Y Y en cierto modo creo que culturalmente y de manera automática hemos sido enseñados ya de niños que es necesario estudiar, ¿sí?, para ser buenos trabajadores y de esa manera poder alcanzar las metas y sueños que nos propongamos en la vida, ¿verdad? Ya de chicos teníamos esto inculcado en nuestra mente de parte de nuestros padres. Nuestros padres nos inculcaron la cultura del estudio y del trabajo. Es más, llegó una edad que cuando estábamos en casa ya era o estudiás o trabajás. Esas eran las dos opciones, no había opción. Bueno, o estudiás, trabajás o dormís hasta el mediodía en casa. Esa no existía, ¿verdad? O a alguno le pasó. Esa no estaba, esa no existía, ¿no? Y por lo general creo que en cierto punto, no sé si en la mayoría de las personas, ¿no?, pero en cierto punto podemos encontrar un común denominador en las personas. Capaz que a lo mejor, no sé si acá adentro, pero por ahí a lo mejor salimos a la calle y le preguntamos a las personas, ¿cuál sería el éxito para vos? ¿De qué manera vos podrías decir que alcanzaste el éxito? Y por ahí a lo mejor muchos podrían decir, por ahí, bueno, un estudio, un título, un trabajo, ganar X cantidad de dinero, y podría variar, ¿no?, mucho, pero a lo mejor estaría más bien ligado a las posesiones, ¿verdad? Tengo algunos ejemplos, no sé si coincidirá conmigo, es nada más que algo personal. Dice, algunos creen que la responsabilidad de un mejor bienestar depende del famoso estado presente, ¿no? Si hay un estado que debe ser presente, bueno, ahí encuentro, ¿sí?, un cierto bienestar. Tal vez, a lo mejor para que alguna persona pueda disfrutar de un éxito o bienestar, podríamos estar apuntando a algún familiar que está bien económicamente hablando, ¿sí? Y en el momento de dirigirme hacia ellos para que me ayude a alcanzar el éxito, a lo mejor económico, laboral o profesional, por ahí a lo mejor estos puedan llegar a decirnos que no, ¿sí? Y a lo mejor por ahí nos encontramos un poco molestos con este familiar o amigo y demás. Y también vamos a renegar del estado supuestamente que tiene que ser presente. Otros también crecen con un chip que se han insertado en su mente desde pequeño. Y ese chip que se grabó en su mente repite continuamente, debes estudiar, ¿sí?, y ser el mejor de la clase. ¿Para qué? Para que el día de mañana puedas tener un buen trabajo. Para que tengas un buen trabajo, en lo posible, fíjate si puede ser una multinacional, porque si vos tenés un buen estudio, un buen título, seguramente puedas entrar a trabajar en una buena empresa, en donde por ahí los sueldos puedan estar un poquito diferenciados, puedan ser un poquito mejor, puedan ser de estas características. El otro consejo que empezamos a recibir, algunos, o capaz que la mayoría, es tenés que ahorrar también. Tenés que ahorrar. En lo posible, si es en dólares, mejor, ¿sí? Porque por ahí a lo mejor estamos en un país donde hemos crecido creyendo que ahorrar en dólares es lo mejor, es lo más estable, porque el peso va, viene, sube, baja, se devalúa, pasan tantas cosas. Entonces, por ahí nuestros abuelos o nuestros padres, siempre el consejo de ellos era que lo podamos hacer así, de esta manera. Pero al menos en este país, no sé, en otros, ni un título multinacional te puede garantizar la estabilidad laboral, ¿sí? Imagínense una crisis económica en el país y por más título que tengas, por más empleo que tengas en multinacional o donde se te ocurra, por ahí a lo mejor si hay que hacer ajustes, hay que hacer ajustes, ¿sí? Entonces, por ahí ese título, por ahí ese contrato laboral, a lo mejor se va a ver debilitado o quebrado cuando por ahí hay cierta situación en el país. Puede ser en el país o regional, ¿verdad? Entonces, podés quedar desempleado, vas a tratar de buscar otro trabajo, pero como hay crisis, te va a costar conseguir otro trabajo. A lo mejor aparezca personas, ¿no?, familiares, amigos, que te van a decir, y tenés que estudiar, hacete esta carrera, hacete este curso, y por ahí a lo mejor esto te va a abrir por ahí un abanico de posibilidades para buscar trabajo. Pero como hay crisis, iba a ser difícil también, ¿sí? Va a ser muy difícil. Entonces, ¿qué va a pasar, ¿no?, con eso que inicié de estudios, de trabajo y demás? va a ser que aquellos ahorros que me tiraron la idea o crecí con esa idea de que siempre tener un ahorro es bueno, me voy a empezar a consumir los ahorros, ¿verdad? Voy a empezar a consumir los ahorros, va pasando el tiempo, no consigo trabajo, de repente ya me empiezo a quejar del Estado, ya me empiezo a quejar del gobierno y por la situación económica del país, ya me cambié de bando. Después me voy a dirigir a lo mejor a algún familiar. Digo, por ahí en un familiar me va a tirar una soga y por ahí voy a arrancar un emprendimiento y demás. Y este me va a poder dar una mano. Pero como hay una crisis, lo más probable que me diga este familiar, ¿qué va a hacer? ¿Qué se les ocurre? Y mirá, hay crisis y la verdad que tengo que cuidar lo que me queda, ¿sí? Así que lo más probable va a ser que no. En fin, los ahorros van a ir disminuyendo y cuando ya no quede nada, vamos a pasar a la otra situación. Otros, por ahí a lo mejor un poquitito con otra mentalidad, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Crecen sabiendo que tienen que estudiar también, ¿sí? Como los otros. Pero ya no con la intención de tener como meta un buen trabajo, ¿sí? Siendo empleados y generando ahorros. Estos tienen otra mentalidad. Estos por ahí a lo mejor la mentalidad que tienen es de invertir. No voy a guardar la plata. Estos dicen, bueno, voy a invertir, voy a hacer que esa plata trabaje y demás. Y a lo mejor si puedo meter empleados y hacer que se mueva y yo no trabajo, por ahí de esa manera puedo expandirme, ¿sí? Puedo invertir, que otros trabajen y me genere ingresos, ¿no? Esto tienen por ahí a lo mejor otra mentalidad. Después estamos los creyentes que podemos estar en alguno de estos tres grupos. O no, tal vez no. Porque por ahí a lo mejor somos creyentes que por ahí tenemos otras opciones. Yo les compartía por ahí esto que sería si a lo mejor salimos a la calle y empezamos a hacer preguntas, empezamos a indagar y más o menos vamos a encontrar de esta clase de ideas afuera, ¿no? Pero el creyente tiene o debe tener otra idea con respecto al éxito, ¿verdad? Y en esta tarde yo quiero compartirte el secreto del éxito en esta vida. El secreto del éxito en esta vida, y es algo que nosotros tenemos que tener claro, desde una visión espiritualmente hablando, que difiere un poco de las metas financieras que a veces las personas pueden tener fijo, en la mente con respecto al éxito en la vida, ¿no? Hay un pasaje en el libro de Lucas, capítulo 12, del versículo 13 al 21, que dice así de esta manera. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Muchas veces se nos pasa el tiempo, o toda la vida tal vez, ¿no? Esperando alcanzar riquezas, sueños materiales, herencia para nuestros hijos, dejarle una estabilidad para ellos. Nos esforzamos en dejarles algo material, ¿sí? Cuando en realidad la riqueza, ¿sí?, que debemos alcanzar es la que generamos en el cielo. Esa es la riqueza que nosotros tenemos que tener en claro que debemos alcanzar. Para seguir ilustrando un poquito más esta idea, esta enseñanza, quiero compartirles algo más que está escrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, del versículo 19 al 21, que dice así: no os hagáis tesoros en la tierra. Fíjense qué claro que es. Donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y esto es bastante clave, este pasaje. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Quiero aclarar, ¿no?, que no está mal que a los cristianos le vaya bien económicamente hablando, ¿sí? No está mal eso. Está bárbaro que puedan disfrutar de su esfuerzo diario, ¿sí? Que puedan disfrutar de lo que se ganan honestamente. Eso está perfecto. Eso está perfecto y lo tenemos que tener en claro. Un cristiano no está llamado a pasar necesidad, ¿sí? Nosotros lo que ganemos, siempre y cuando sea con el sudor de nuestra frente, y sea honestamente, está perfecto. Está perfecto. Pero hay un inconveniente que podemos encontrar cuando nosotros nos desviamos de la enseñanza de Dios y empezamos a mostrar un mayor amor, ¿sí?, por el dinero que un mayor amor por Dios. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de esto? De esto es fácil darse cuenta. Es cuando la prioridad tiene esto para alcanzar el dinero y esto me quita mi tiempo, esto me quita el servicio a Dios, me quita mi obediencia a Dios, me quita el tiempo de adoración, de obediencia, me quita el tiempo de darle gloria a Él y de darle toda la honra a Él. Entonces, de esta manera práctica, nosotros podremos darnos cuenta de qué manera nosotros estamos sirviendo más a este lado que a nuestro Dios. Entonces, cuando esto es así, cuando hay otra prioridad que está delante de Dios, eso tiene que ser una alerta para cada uno de nosotros. Cuando nos preguntamos, este fin de semana, ¿qué debo hacer? No, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, el otro. No te congregas. No, porque por lo general está perfecto que muchas veces tengamos nuestro trabajo, nuestras obligaciones y demás. Pero cuando podamos también tenemos que reconocer lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Lo que está mal es que se nos vaya la vida teniendo nuestra lista de prioridades un afán desmedido por la riqueza mundana, ¿verdad? Dejando en otro lugar nuestra relación con Dios y nuestra obligación como hijos de poder obedecer, de poder cumplir el propósito que cada uno de nosotros tiene, compartiendo el Evangelio, ¿sí?, de seguir expandiéndolo, viviendo una vida en santidad, una vida que honre y que glorifique a Dios por sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces hago una pregunta. Entonces, ¿de qué manera un creyente debe vivir la vida para ser exitoso? ¿Cómo podemos decir nosotros que somos exitosos? Una de las decisiones más importantes que una persona puede tener para decir que es exitosa, ¿sí?, es tener a Cristo en nuestro corazón. Ahí es donde nosotros marcamos la diferencia. Tener a Cristo en nuestro corazón va a marcar la diferencia en nuestra vida, de una vida de fracaso y de una vida de éxito. Si tengo a Cristo en mi corazón, tengo todo. Pero el tener a Cristo, el creerle, el entregar nuestra vida, es obedecerlo, es vivir para Él. Esa es la manera que nosotros encontramos éxito y generando esas riquezas en el cielo del cual hablaba el pasaje también. Si lo tenemos a Él, realmente lo tenemos todo. Como dice la alabanza, ¿no? Dice, no tengan en cuenta mi tono, ¿no?, porque desafino mucho, ¿no? Pero dice, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Y no voy a seguir porque me van a tirar con algo. Me voy a poner, no colorado, me voy a poner color uva, porque soy medio morochito, medio sombra. ¿Sí? Así que muchas veces hemos cantado esta alabanza, ¿no?, que es tan linda, y poderle decir al Señor, Señor, mi amado, mi tesoro, fuera de ti no deseo nada, Señor. Fuera de ti no hay nada que desee. ¿Sí? No es algo extremista, ¿no? Porque pueden haber muchísimas cosas que quisiéramos estar queriendo alcanzar, ¿sí? ¿Verdad? A lo que apuntamos es en aquello desmedido, en donde me quita todo el tiempo, todo mi esfuerzo, ¿sí? Toda mi voluntad con respecto a esto, o seguir y obedecer a Dios. Lo cantamos, se lo hemos declarado, pero yo me pregunto muchas veces cuando cantamos, ¿será así lo que vivimos? ¿Será que nuestra vida es un reflejo de lo que le cantamos al Señor? Es un buen momento, ¿verdad?, para que nosotros podamos reflexionar, porque al fin y al cabo nosotros estamos hoy en este lugar, los que estamos acá, los que están viendo la transmisión, es un hermoso momento para replantearnos ciertas cuestiones. Es como cuando un hijo está hablando con el papá, ¿sí? A lo mejor el hijo, por ahí no hay cuestiones en lo macro que pueda entender o que pueda alcanzar, pero a la luz de la charla con el padre, ¿sí? Por ahí el padre tiene una experiencia aún mayor, puede empezar a ver cosas que a lo mejor el hijo no lo ve, ¿sí? Y entonces en esa cuestión, en esas ganas de agradar al padre, ¿sí?, empezamos a descubrir que hay montones de cosas que tenemos que tener en cuenta para que tengamos una vida provechosa, una vida abundante. Y esto es en donde nosotros tenemos que estar enfocados. Por eso digo que este es un momento totalmente especial para que nosotros, hoy que estamos delante de la presencia de Dios, porque el Señor está acá, ¿amén? El Señor está en este lugar y está bueno que nosotros podamos recibir este mensaje y replantearnos realmente. A lo mejor no es el dinero, ¿sí?, que te hace desenfocar y a lo mejor te quita el tiempo y a lo mejor tiene más prioridad que Dios. A lo mejor puede ser otras cosas. A lo mejor puede ser el trabajo. A lo mejor puede ser el estudio. El estudio que a lo mejor por ahí no me permite servir. Estaba sirviendo, pero bueno, ahora tengo que estudiar. O a lo mejor hay otras cuestiones. Puede ser deporte. Puede ser muchísimas cosas, ¿no? Inclusive también permítame decirle que el exceso de actividad también muchas veces me puede estar desenfocando de estar en la presencia de Dios. Puedo hacer muchísimas cosas en la iglesia, ¿verdad? Puedo hacer muchísimas cosas. Y en todo lo que me pidan, digo sí. Y hago esto, hago aquello, hago este. Y ni siquiera disfruto de estar con el Señor. Ni siquiera disfruto de un tiempo de calidad con el Señor. Y muchas veces me siento convencido, nos podemos sentir convencidos que el exceso de actividad es una muestra de amor a Dios, pero muchas veces mi corazón está lejos, simplemente es activismo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en dónde está mi corazón, qué es lo que quiero buscar, qué es lo que quiero agradar, a quién quiero agradar, ¿sí? A las personas que van a ver todas las cosas que uno puede estar haciendo, o realmente mi comunión y esa relación con el Señor en donde Él se goza y podemos disfrutar de ese tiempo de calidad con Él y un tiempo de calidad también sirviendo a los hermanos, ¿sí? Y que realmente va a ser de bendición para nuestra vida, ¿verdad? El libro de Lucas lo expresa de esta manera, dice, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe. Esa es una palabra clave con respecto a lo que hoy debemos hacer nuestro, ¿sí? Y creerle al Señor. Dice que, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Está mal tener metas? ¿Querer alcanzar un título, un buen trabajo? Claro que no. Está perfecto. Y el Padre sabe que usted, que yo, tenemos ciertas necesidades y tenemos metas también. Y el Señor te va a utilizar en donde estés, en tu lugar de estudio, en tu lugar de trabajo, ¿sí?, en tu negocio, en tu emprendimiento, ¿sí? Él sabe que tiene necesidad de estas cosas. Pero ¿cuál es el consejo del Señor? ¿Cuál es el consejo del Señor? Dice, escuchen esto, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas, ¿verdad? Por eso el creyente, el hijo de Dios, tiene en claro, ¿sí?, cuál es el éxito realmente en esta vida. Primeramente, tener en claro cuál va a ser el método que voy a usar. ¿Qué es mi prioridad? El Señor me dice, primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque Él sabe que tiene necesidad de estas cosas. Y si ustedes lo hacen de esta manera, dice que van a ser añadidas. ¿Añadidas por quién? Y por el Padre, que conoce que tenemos esta necesidad. Es bastante claro el pasaje. Por eso es que muchas veces nosotros tenemos que tener en claro que no tenemos que estar trabajando en vano, queriendo, como si fuese que nosotros somos un motorcito que por nuestros propios medios después luego decimos, gracias a mí es esto. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener en claro que la manera es, buscamos de Dios, porque Él sabe que tenemos necesidad de estas cosas, buscamos el reino de Dios y su justicia, su presencia, una relación con Él, una relación de calidad. ¿Sí? Y todas estas cosas van a ser añadidas, ¿por quién? Por el Padre, por el Padre. Quiero volver a repetir, hermanos queridos, no está mal poder disfrutar del sacrificio de nuestras manos. Lo que está mal es el amor al dinero. Que esto tome un lugar más preponderante que el mismo amor de Dios, que entregó su vida en la cruz, porque a sus ojos nosotros tenemos mucho valor. Hay un pasaje en el libro Mateo, ¿no? que habla, ¿sí? que ni siquiera el rey Salomón, ¿sí? podía vestirse con esa esplendidez que muchos pajaritos tienen, esa belleza, las flores y demás. ¿Sí? Y si el Señor tenía cuidado por estas cosas, por estos animalitos tan pequeños, ¿cómo no va a tener cuidado de cada uno de nosotros? ¿Cómo no va a tener cuidado de cada uno de nosotros? Por eso es de manera imperiosa que nosotros podamos tener en claro que si nuestro amor está enfocado hacia otras cosas, si hay otras cosas que tienen prioridad antes que nuestro Dios, estamos errados. ¿Sí? El Señor sabe cuál es nuestra necesidad. Yo quisiera que este también sea un lindo tiempo, ¿no? Donde nosotros podamos hablar con el Señor, ¿no? Con toda confianza, con toda sinceridad, y decirle, mirá, papá, ¿sabes qué? En este tiempo, ahora puedo darme cuenta de que a lo mejor mis ojos sí estaban muy enfocado en otras cosas. Y a lo mejor esto le daba más importancia que a tus cosas, que a tus negocios, ¿no? Y a lo mejor sí le estaba dando más importancia que a vos. ¿Sí? Y este creo que es un buen momento para que nosotros como hijos de Dios podamos decirle, papá, yo quiero que vos seas mi prioridad. Yo quiero que vos seas lo primero cuando abro los ojos. Lo primero en lo que quiero meditar en el camino, lo primero que quiero meditar y reflexionar en todo lo que me has acompañado durante el día, en todo lo que me has cuidado, en todo lo que me has guardado, de la manera que me has bendecido a mí, a mi familia. ¿Sí? Y quiero darte las gracias al final del día. Pero no quiero que se me vaya la vida enfocado en aquellas cosas que realmente no debieran estar en mí, ¿sí? y en ninguno de nosotros. Quiero bendecir tu trabajo, quiero bendecir tu vida, tu familia, ¿sí? todo lo que vos tengas en tu corazón, tus estudios y demás, y pedirle al Señor que lo bendiga, pero también que por sobre todas las cosas vos puedas atesorar en tu corazón esta palabra, ¿sí? vos puedas atesorar y que las prioridades puedan estar claras en tu corazón. ¿Sí? Yo quiero, permitirme orar por vos, por tu familia, por lo que hay en tu corazón, y realmente pedirle al Señor que Él pueda guiarnos, que Él pueda guiarnos cada día y que con un corazón sincero, transparente, podamos buscarlo, ¿sí? cada día, ¿sí? de manera profunda, de manera intencional, podamos hacerlo de esta manera. Señor amado, te damos gracias, papá, por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder reflexionar, Señor, con tu palabra, Señor, de poder reflexionar sobre aquellas cosas que a lo mejor podrían estar, Señor, ocupando, teniendo prioridad en nuestros corazones, papá. Te pedimos perdón, Señor, si hay algo que está en primer lugar, Señor, en nuestros corazones. Señor amado, queremos honrarte por sobre todas las cosas. Queremos pedirte perdón si así hemos estado haciendo, Señor, de manera equivocada, papá. Queremos honrarte, bendecirte, papá, y vivir en santidad, Padre Santo.